Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Porque de músicos sinvergüenzas y cocos, todos tenemos un poco. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta... El Lagarteo. Un espacio radial para únicos y diferentes como tú. ¡Oh, yeah! Así que deja tu libro junto a tu taza de café y tus días lluviosos y diviértete con nosotros. Así inicia El Lagarteo. Yo quiero ser cowboy y andar echando balas por donde quiera que vaya. ¡Vaya esa! ¡Llegamos! ¡Llegamos, llegamos, llegamos, llegamos, llegamos, llegamos! Lagartero, Kevin Puga. Ese soy yo, amigos, amigas oyentes, buenas noches, qué placer, qué privilegio estar ya por sexta ocasión acá con ustedes. Muchas gracias por dejarme entrar ahí a tu oído, a lo más íntimo de ti, ¿sabes? No creo que tú le dejes que cualquier extraño te hable a tu oído, así bien cerquita como en este momento, pero yo tengo esa posibilidad y espero no desaprovecharla, hacer que pases 60 minutos con la mejor música, con la buena onda. Como escucharon, yo soy Kevin Puga y estoy a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Así que bueno, vamos a pasar bien en esta jornada, en esta noche. Hace ya un poquito de frío en la capital de los ecuatorianos, pero no sé, vamos a hacer de esto algo muy simpático. Te comento desde ya que vamos a tener un programa especial por San Valentín, pero Alex Chauca no podrá estar con nosotros, no quiso, se cansó, dijo no, no me gusta el amor, no me gusta el San Valentín, no me gustas tú, y no le gusta nada, es como Manu Chao más o menos, solo que al contrario. Así que él no podrá estar con nosotros, pero sí va a estar con nosotros un personaje que los últimos programas ha causado sensación. Para bien, para mal, no lo sé. Así que recibimos con un fortísimo aplauso, damas y caballeros, él es Alejo Pavón. Buenas noches, Kevo. Buenas noches, amigos. Radio Escucha de Lagartero. Muy feliz aquí de estar en su programa. Soy muy fan de ti, ¿sabes? De mí, muchas gracias. Te agradezco, pero ya está ganado este corazón, querido Alejo. Qué lástima, me tocará con Alex, pero no vino. Oye, gracias por ser acolite de todo esto, de estas locuras que hacemos. Tú nos escuchaste desde la primera vez y creo que desde la anterior temporada en el otro programa que teníamos. Claro, sí, yo era ahí siempre pendiente de ustedes, me importaba mucho el programa. Oye, muchísimas gracias, de verdad. Alex se enteró que venías, se puso celoso y dijo, si es que Alejo lo hace mejor, yo me voy. Así como la Melo, yo me voy. Así que, no, de verdad, gracias por acolitarnos, amigos oyentes, de esto es para ustedes. Disfrútenlo, que lo hemos preparado de la mejor manera. Así que, aquí inicia... ¡El Lagartero! Tú disfrutas del Lagartero. Hoy le pido a mis sueños que te quiten la ropa, que conviertan en besos todos mis intentos de morderte la boca. Y aunque entiendo que tú

y te dama tu novia. Nunca me ha pasado porque no he tenido novia. Eso es aún más desesperante. Resulta que yo estaba, bueno, no voy a dar fechas ni nada para no herir susceptibilidades, así, no, hecho galán, no. La verdad es que yo tenía una enamorada que ya no estaban funcionando las cosas y yo empecé a conocer a otra persona. Y yo estaba pues con la chica saliendo, y cuando un día me llama un sábado en la mañana, recuerdo, dice: "Hola, Kevin. Quiero verte, ¿dónde andas?". Decía: "Estoy por el parque, haciendo que nada, no estoy haciendo nada". Y me hice loco y colgué. Entonces son de esas historias que, como dije, estás con el amor de tu vida y te llama tu novia. ¿Tienes alguna anécdota que contarnos, lo más triste que te haya pasado? De cosas tristes tengo un montón, pero es una que me pasó recién, donde me acabaron de frencionear. La chica que estoy conociendo, estoy hablando, siempre hablaba por WhatsApp. Y siempre yo era romántico, cursi y así. Y ella siempre era muy cortante y fría. Me responde con ok, bueno, todo eso. Hasta que un día ya... Siempre, lo bueno de ella es que enviaba memes. Compartíamos memes. Y un día estaba tranquilo chateando con ella, cuando me envió un meme. Y yo dije: "Wow, qué perfecta que es". Cuando el meme es lo que decía lo siguiente: "Con miopía o sin miopía, te sigo viendo como un amigo". Y yo... yo me quedé así como que... ok. No sé por qué me duele, si ya estoy acostumbrado, pero... no voy a decir su nombre, pero... Dayana, lo siento. Esas historias. Oye, la Friendzone, ¿no? La tan conocida Friendzone. El himno nacional de la Friendzone es "Yo quisiera", de Rake. Y... a mí también me ha pasado. Y la Friendzone es la... perdón. Es de esas cosas más densas que puede pasar. Lo cierto es que pasamos de un miércoles 14 de febrero, que coincidió con miércoles de ceniza. Así que seguramente pasó lo que Alex nos decía la anterior semana, que muchos pecaron en la mañana. ¡Qué rico! Y en eso de las 7 de la noche se fueron a poner la cruz con el Padrecito. Eso, algunos se fueron a poner la cruz de mañana, porque la misa también hay de mañana, y de noche sí se pasaron pecando hasta el día que ya no era San Valentín. Lo importante es que hayan pasado un bonito miércoles. Sabes que yo no soy muy, no estoy muy a favor del día de San Valentín. A mí me molesta, honestamente te lo digo. Me parece que es una fecha capitalista, no me digas Marx, pero creo yo que es una fecha muy capitalista, en donde todo es para comercializar. Ayer yo que pasaba desde el centro de la ciudad hasta acá, hasta el norte, observé como todo Quito estaba inundado de peluches. Escucha esto. Hablando de canciones sed, ¿no? Fucta que sed, dirían algunitos. En redes sociales, ¿qué? Un vaso de Clorox por ahí. Lo que no te mata te hace más fuerte, dicen las únicas y diferentes. Y bueno, contaba que todo estaba cubierto de peluches, de osos. Y viene la frase típica, ¿no? Que dice: "Esto me recuerda a Navidad". Sí. ¿Por qué? Porque veo muchos venados con cuernos, con regalos. Algo así, dice las frases. No, y aparte los comerciantes son muy sabidos, porque los mismos regalos que no se vendieron en Navidad se venden en San Valentín, los mismos osos de peluche. Solo le cambian la etiqueta nomás, pero estás en San Valentín y le aplastas el corazoncito y canta la canción de Jingle Bells, Jingle Bells. Sigue, oye, la típica, ¿no? De robarle los peluches a tu ñaña. ¿Le robaste algún peluche a tu ñaña alguna vez? Claro, me acuerdo que le robé un oso de peluche bien hermoso para darle, creo que era en el tercer mes, a una novia que tenía antes. Ya, ¿y qué pasó? ¿No te pasó como Pato? ¿Te acuerdas la historia del iPod Touch que después le terminó así en el preaniversario? Ah, claro, esa, pero no tan al extremo. A duras penas mi hermana me reclamaba por el peluche y me decía: "¿Has visto mi peluche?". Yo hecho ahí el desentendido, decía: "No, pero capaz te llevaste a tu casa, o capaz se llevó tu novio" y algo así. Los peluches es una gran forma de demostrar cariño. El típico regalo, ¿no? La rosa, el chocolate Ferrero de Navidad, lo que te sobró, los caramelos de Navidad que te sobran. Los peluches de la ñaña, las flores de dólar de los semáforos. Pero lo importante creo que está en el detalle, ¿no? Una frase de "te quiero", una frase de "un te amo", frase de "un te extraño", una frase de "vuelve que te necesito". vamos a mi casa, vamos a ver películas. No, eso ya es otra cosa. Y hablando de ese tema, amigos oyentes, no sé si alguno de ustedes fue a los lugares más concurridos, aquellos que tienen Lanfor, y entras en vehículo. Un fuerte saludo para mi amigo Clever Catucama, que nos debe estar escuchando. Bueno, la cosa es que los moteles saben reservarse ya con muchos días de anticipación para estas fechas. Y vi también que ya se está viralizando otro video, no sé si ustedes lo vieron, de una señora que le descubre al marido saliendo del motel con su amante. No sé si viste. No lo he visto todavía. Resulta que esta señora, a diferencia, ¿te acuerdas del hola, hola? Ah, ahí está. La Lady Tantra, ¿no? La señorita Lady Tantra. Esta señora muy, muy, muy madura le dice, ¿sabes qué? Puedes irte con tu amante, gracias por dañar la relación, le dices al niño qué pasó, yo me voy. Y se fue. Y creo que es una manera reflexiva, madura. Todos los días se aprende algo nuevo en este programa. No todos los días, porque salimos cada jueves. Pero lo que puedes aprender hoy, gracias a El Lagartero, gracias a Alejo Pavón, gracias a Kevin Puga, es que cuando le descubras a tu esposo o esposa saliendo del motel, debes desearle lo mejor y marcharte. Así que, ¿te parece bien si nos vamos con... ¿Tenías algo que decirnos del Sandías qué? Claro, Kevin. Oye, es un dato curioso, ¿verdad? Estaba leyéndolo otra vez. ¿Sandías que San Valentín fue un monje romano decapitado y apedreado en el siglo III? ¡Wow! Lindo, lindo la admiración que nos mandan los defectos. Gracias por mandar buenos defectos. Yo mismo estoy poniendo los defectos para los que no sepan. Y bueno, eso. Mientras regresamos a hablar un poquito más, hemos preparado también las canciones más importantes de la música romántica, las rimas, así que vamos con un poco de canción. Escuchábamos una canción que nos pidió Leslie Vallejos, que era Jardín con Enanitos de Melendi, así que vamos a escuchar otra canción que viene a continuación. Bueno, y esta canción es de mi parte para esa chica especial que está escuchando, que bueno, fue la que me mencionó, pero yo nunca me rindo. Y esta canción es para ti, espero que te guste, Daña. Porque de músicos, sinvergüenzas y cocos, todos tenemos un poco. Ayer solo fui un holgazán y hoy soy el guardián de sus sueños de amor. La quiero al morir. Podéis destrozar todo aquello que veis, porque ella de un solo lo vuelve a crear. Como si nada, como si nada. La quiero a morir. Ella borra las horas de cada reloj y me enseña a pintar transparente dolor con su sonrisa, y levanto una torre de este cielo hasta aquí y me cose unas alas y me ayuda a subir. A toda prisa, a toda prisa, la quiero morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser. Conoce bien cada guerra de la vida, el amor también. Me dibujo un paisaje y me lo hace vivir en un bosque de lápiz, a poder de mí. La quiero morir. La atrapa en un lazo que no aprieta jamás, como un hilo de seda que no puedo soltar. No quiero soltar, no quiero soltar. La quiero morir. Cuando trepo sus ojos me enfrento al mar, los espejos de agua encerrada en cristal. La quiero morir. Solo puedo sentarme, solo puedo charlar, solo puedo enredarme, solo puedo aceptar ser solo suyo. La quiero morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser. Conoce bien cada guerra de la vida, El Lagartero, un espacio hecho para ti. La quiero morir. Hola mis cachorros y cachorras, yo soy Antigua, Antigua Yamile, y estoy listo para cantarle a usted. Bienvenido MC Mama, ama la pijama, súbete a la cama, ama. ¿Estás listo mi querido MC Ma? Estoy listo, suéltala. Manes y womanes, bienvenidos otra vez a este show de rimas dedicada para usted, para que se divierta y la pase bien. Siéntase y prepárese que venimos al 100. Yo soy Stewart, Stewart Yamile. Si no te caigo, te meto la gilet. Si no cantas, te meto la gilet. Si no te ríes, te meto la gilet. Si no eres hincha del rojo, te meto la gilet. Haga lo que hagas, yo te meto la gilet. Perdón, perdón, es que si no son hinchas del rojo, no son mis amigos. Hola, ¿cómo están? Yo soy nuevo en esto, espero me disculpen si creen que apesto. Para mí es un gusto, soy encima, porque si te descuidas yo te voy encima. San Valentín nos llenó de bondad en el día del amor y de la amistad. Todos de novios románticamente, mientras que yo lloraba en mi mente. Pelea, mami, pelea, pelea, pelea. Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya. Todos comprando peluches y rosas para las esposas y una que otra moza. Todo en el ambiente está lleno de pasión, cuando se muchan se les sale el corazón. Corazón, corazón de melón, que me late el corazón, sozón. Que me late el corazón, suena duro en mi interior, pom pom. Cuando yo te veo pasar, me vuelves loco al caminar. 4 a.m. desde Quito, Ecuador. Algunos muchachos se fueron a misa a festejar el miércoles de ceniza, mientras que otros disfrutando en pecado, bien calientitos y hasta estaban changatos. No olviden, hermanos, de ser sinceros, que es más importante que tener dinero. Más vale un te quiero a diario que un regalo cuando indica el calendario. Muy bien. Culpa tengo yo por no cumplir con mis promesas, haciéndote pasar muchos días de tristeza. ¿Por qué? ¿Por qué no me di cuenta que yo estaba muy mal? Ahora el remordimiento me quiere matar. A nuestros amigos solteros, y habrá alguien que les haga caso porque si sí están feos. Y a ti, frencionado, que cargas el arpa, aquí se va terminando esta sarta. Harta, harta, matraca, matraca, matraca, matraca. La policía me está extorsionando, pero ellos viven de lo que te estás pagando. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos la madre. Au, au, au, au, au. Esto fue en sí, y en sí, y encima. Te voy encima, encima. Soy Stewart Yamile. Gracias, gracias amigos por estar con nosotros, ¿sí? ¡Bravo! Lagartero. ¡Mamá! ¡Ya se dañó otra vez! Hey, Lagartero, nos tomamos una pausa. Banamex te invita a... ¡Chicos que lloran! En concierto, con su nueva producción discográfica. Preventa exclusiva, 7 y 8 de septiembre. Boletos en Ticketmaster. Presentado por Heineken. Edita el sello. Banamex, el Banco Nacional del Entretenimiento. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Facebookea o WhatsAppea con nosotros y pídenos lo que quieras. Búscanos como El Lagartero o escríbenos al 098-97-10-18-7. Sí, ahí estábamos escuchando la voz extraordinaria de Xavi Andrade Guerrero, que le agradecemos muchísimo. Gracias por el acolite también a Joseph, que nos brinda su vozarrón, el único voz de hombre creo que existe en este programa. Gracias también, Joseph. Y bueno, gracias amigos por seguir con nosotros. Arrancamos el segundo bloque. Esperamos que les haya gustado nuestro promocional de los chicos que lloran, que ya vienen, Alejo. Claro, sí, ansioso por ir a ese concierto. Me hacen sentir muchas cosas, la verdad. Muchas cosas. Lo cierto es que los chicos que lloran, un trío de guapetones que le hacen bien a la música pop, para ustedes, amigos y amigas, únicos y diferentes. Bueno, ¿sabes qué? Algo que es importantísimo a la hora de festejar el San Valentín son aquellas canciones que se dedican, ¿no? Y esas canciones que son inolvidables. Por eso hemos preparado para ustedes un conjunto de aquellas canciones que, bueno, a uno le roban el suspiro, son buenas para dedicar, es de lo mejorcito, de lo mejorcito, de lo mejorcito que existe en cuanto a la música. ¿Tú has dedicado alguna canción? Yo sé que tú tienes una canción que dedicas a todo el mundo, ¿o me equivoco? O sea, sí, pero no voy a decir cuál canción es para que después no se resientan las personas que les he dedicado, pero ya he cambiado ya. ¿Tú a cuántas personas más o menos calculas que dedicaste esa cancioncita? Pues calcularía que dediqué a unas 7 chicas, pero ya no más, ya no he dedicado más a esa canción últimamente, ya me pareció una falta de respeto, que no me hagan caso por la canción. Que no te hagan caso por la canción, más no que hayas dedicado a un montón de gente. En fin, muchachos, así que arrancamos. Hemos preparado en este primer bloque aquellas canciones que nos roban el suspiro. Así que mira, cómo no enamorarse con esta cancioncísima que llega. Escuchen, solo escuchen, ¿eh? Equilibres del autor. Todas estas son ecuatorianas porque la ley del uno por uno lo exige y porque son románticas en sí. Canta con nosotros, ¿te parece? Esto dice algo así. Cuéntame si otra vez quieres que te cure una herida. Esta canción me hace recordar cuando le conocí en una radio al cantante de Equilibre. Me parecía un monstruo, porque era altísimo, era como una jirafa andante. Claro que para mí toda persona es alta, ¿no? Porque yo soy pequeño. Pero lo cierto es que gran canción de Equilibre, Ale. Espectacular, una de mis favoritas. Siempre la escucho cuando voy, cuando estoy solo en mi cuarto. A veces en tu cuarto estando solo quisieras acabar con todo. Lo cierto es que esta es la primera de las 10 canciones, bueno, de las tantas que les hemos preparado, y viene el maestro de los maestros acompañándonos con esta canción. Mira, esas canciones que duelen, ¿no? Canciones que te llegan al alma, que te hacen suspirar y recordar a esa persona que capaz se fue, capaz te dejó, capaz no le importaste. Por favor, pañitos húmedos para la cabina, gracias. Porque estoy tan despiadadamente solo. Esta canción, Juan Fernando decía, Chao Lola, que fue escrita para una ex enamorada cuando terminó. Ahora yo me pregunto, ¿será que Lola está arrepentida por lo que es ahora Juan Fernando Velasco y lo que perdió? Digo yo. No, de ley debe estar arrepentida viendo semejante artista famoso como se ha vuelto hoy. Y mira esto, esas canciones, como que recién me va cogiendo la nostalgia de ayer, porque yo ayer pasé. Pasaste con la casa sola, pero estuviste más solo que la casa, la verdad. Como toda la vida, como debes de ser, diría un periodista recordado, ¿no? Buenas canciones tiene el Juanfer, ¿no? Demasiadas tiene. Pero vamos cambiando un poco con otro artista, ¿te parece? Esta canción de las más recordadas. Mira, escúchalo, dice así. Otra vez estoy aquí para ver si esta vez, tal vez, puedo convencerte que vuelvas. Y otra vez estoy sin ti, sin saber bien qué hacer, porque nunca me di cuenta que no pude entender. Seguramente nuestros amigos, amigas oyentes están escuchando y cantando a todo pulmón estas canciones, ¿no? Corazones rotos. Te han roto el corazón. Sí, una vez nomás. Fue la única vez que me enamoré. Una sola vez. Sí, una sola vez. De ahí siempre fui duro, pero cuando te enamoras y te rompe el corazón es como que desastroso, pasas llorando tantos días. Oye, dicen que la primera vez que te rompen el corazón no vuelve a ser nada igual del amor, no sé qué tan cierto sea, y que el San Valentín incluso te vale carpeta, no lo sé. A mí sí me vale carpeta San Valentín, siempre me ha valido carpeta, es la verdad. Otra canción de tercer mundo, de esas que nos deja sin aliento, esta, escucha. ¿Quieras que es la última vez que me dejas aquí solo? Si dijeras que es la última vez, habría una oportunidad para los dos. Cuando pides una oportunidad, Alejo. Oye, ¿cuántas veces te han rechazado? Yo tengo una anécdota contigo en la playa, ¿no? Ya perdí la cuenta, la verdad, y sí, ese paseo en la playa fue, pero creo que me hice tomar más valor en mi persona para arriesgarme nunca quedarme ahí nomás estancado. Les comento, verán, nos vamos a la playa de paseo y estábamos en Atacama y resulta que el caballero aquí quería bailar y habían chicas muy simpáticas. Yo no me fijo mucho en eso, pero en esa ocasión lo hice. Y estaban muy simpáticas unas chicas y Alejo se acerca. Le rechazó a la primera, le rechazó a la segunda, le rechazó a la tercera, le rechazó a la cuarta. Y fueron seis, como diría la canción. No fueron una ni fueron dos, pero no fueron tres, fueron seis, tirando a siete niñas que le rechazaron esta noche. La verdad sí, siete. Aún las tengo contadas, aún recuerdo sus rostros de desagrado, de desprecio. De aléjate, pinche bicho, algo así fue. Buena canción de los Tercer Mundo. Y esta canción que viene, mira. Cuando mueres de amor simplemente, ¿eh? Me parezco a Patricio Toro, pero con mala voz. Por mí, que cómo me va, a ver cómo tomé tantas cosas que hablé de la soledad, que si estoy bien o mal, que si puedo reír o si puedo llorar. Y preguntas por mí, por curiosidad. Dicen que el Douglas Bastidas canta muy fingido. ¿Tú qué dices? Así como llorando, así haciendo puñete, como cuando estás en la necesidad, en el Edesa, algo así. La verdad no me he fijado en eso. Yo me fijo en las letras. Y creo que uno se fija en las letras cuando le pasa algo recién. Ahí recién las canciones toman sentido. ¿Qué te pasó? No, esta canción me recuerda cuando hace ya unos años en el colegio. Y trataba de enamorar a una chica. Y tenía una guitarra y trataba de aprenderla porque me encantaba demasiado. Pero esta chica no me hacía caso. Oye, me contabas la anécdota de un peluche, ¿no? De tu colegio igual. Ah, claro, era cuando estaba en bachillerato. Y antes se jugaba el amigo secreto. No sé si seguirán jugando ahora, pero bueno, ese tiempo jugamos justo el amigo secreto. Iba a ser un programa y cada uno hacía mesas y quería hacer en su curso, ¿no? Y había una chica de otro curso que me gustaba, y éramos saliendo, pero no así en relación, sino como tipo vacío, se puede decir. Y era jugando yo, ya esperando a que suene el timbre para ir a verle a esta chica, íbamos a salir a caminar por ahí. Y justo jugando al amigo secreto, le ha tocado a una chica, no me acuerdo quién era, mi nombre. Y va y me regala un peluche, y solo eso. Y no sé si a los hombres les gusta que le regalen peluche a otros, pero a mí, o sea, me dan el peluche, muchas gracias, lo acepto, pero no soy para jugar con él, guardar. Entonces yo lo que hice... O sea, tú no juegas con el peluche. O sea, otro peluche, pero... ¿Ok? Pero yo hice creo que lo que todo hombre haría en mi caso. Cogí el peluche que me regalaron, salí, y justo apareció esta chica. Claro. Y le fui y le dije, tómate, compré esto, feliz San Valentín. esa historia me recuerda cuando igual el amigo secreto San Valentín, pues séptimo grado de la escuelita, mi amiga se llamaba Karen, me tocaba darle un regalo. ¿Y sabes qué es lo peor? ¿Qué? Que estar así, sí, hablar pues con mi compañera, ya la dañé toda. Bueno, ya está, lo he hecho trecho, dicen. Y lo cierto es que... Hola, Karen. Hola, Karen. Escuchen esta canción también que hemos preparado. Debes buscarte un nuevo amor. Y esto es para ti, ingrata. Que no valoraste mi corazón. Que dejaste en tinieblas. Tinieblas. Este alma que te extraña y te adora. Y eso que no tengo novia. Porque si tuviera novia estuviera peor. Bien Morelio, sí. En fin... Te contaba la historia del peluche. Y cuando yo entraba ese día, solo había programa y tenía que estar a las 11 de la mañana. Yo me levanto en eso de las 9 de la mañana de versión porque era cerca de mi escuelita. Y voy. Y el rato que ya estoy saliendo me acuerdo que tenía que llevar algo y yo no tenía plata. Y mis papás no estaban. Me regresé a la casa, hice un un panorama así con mi vista de todo mi cuarto, de todo lo que había. Y encontré que había un peluche de esos que se pegan en el espejo. ¿Ya ven eso que se pega? Esa como pegatina, no sé. Y lo total es que dije, bueno, tocó sacrificar el peluche. Pero en esa época pensaba en otro tipo de sacrificio al peluche. Y pero el peluche te lo regalaron a ti, te lo compraron, ¿era tuyo o era tu mamá? Era un regalo de mi abuelita de niño. O sea, ya años el peluche con polvo y todo. Y claro, y como yo no limpiaba mi cuarto, entonces estaba hecho Taylor, así de ese peluche, y así lo llevé, y la niña encantada con el peluche, y no sé si lo conservo aún. Hola, Karen. Otra cancioncísima de los fabulosos Tranzas, Un Nuevo Amor, y esta que viene no se queda atrás. Con aplausos, así inicia. Bueno, esta es una canción nueva que a nosotros nos gusta mucho y espero que ustedes también. Dile que yo voy a estar bien, que no será primera vez. Dile que el tiempo borra todo amor y todo amanecer. Tal vez, ¿no? Dile que me has visto. Canciones para dedicar, que seguramente ustedes, amigos oyentes, como diría el pueblo, ¿no? Les han de ver dedicado algunas veces. Triste, a mí una vez me dedicaron una canción de Don Omar que se llama Adiós. Adiós, 3 días me tuvo llorando en el trabajo con gafas. Dile que me muero. Pero tú, Kevin, tú me contaste una vez sobre esa chica que quiso dedicarte una canción y no creo que se sabía el nombre y te había enviado el link. Me haces de acuerdo. A Aleja Freire, hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Te mando un saludo, me acordé de ti. Mientras escuchamos a Sergio Sacoto con Al Borde, una de las mejores canciones creadas, ¿no? Para Román. Al borde del fracaso, a un paso de tu amor. Me va pasando el tiempo, llegando desde el cielo, como un reloj de sol. Tan lejos de la vida. Sí, pues la historia que nos comentaba Alejo, yo que tendría unos... Estaba en sexto curso, yo creo que debe haber tenido unos 17 años. Estaba con una chica que se llama Aleja, de novios, y fue curioso porque... Yo entré, qué sé yo, por decirte, un jueves, y el viernes yo llegué del cole, abrí mis redes sociales y tenía como 50 notificaciones, y entre esas, una canción dedicada. Oh, qué tierno. Porque quiero desamarrarme de todo. Lo curioso es que, verás, yo creo que le había dedicado una canción 2 días antes, así, una canción simpática, no me acuerdo, y en esa época estaba de moda la Río Roma cuando recién salía, Tú me cambiaste la vida. Y lo total es que, bueno, me había dedicado a la canción, aunque con mucho amor y todo, y yo a Gabrielín de YouTube, la típica dedicada, ¿no? Y resulta que decía, ni siquiera decía, Tú me cambiaste la vida, Río Roma. ¿Y qué decía entonces? Decía, canción para dedicar románticas, y bien hecho gato, así. Y para rematar, sin herir susceptibilidades, con videos de chinos, coreanos, japoneses, así, de anime. Y toda la cosa, así que un saludo a mi Ale también. Esas lindas cosas, ¿no? Que quedan marcadas. Hora de Van Mozart y Te Voy a Amar. Vamos ya cerrando estas canciones ecuatorianas también. Creo que hemos escogido las mejores, las más representativas, así. Como cuando estás en el campeonato de los deportes y dices, yo represento a la reina, ¿no? La reinita. Me acuerdo de un amigo, ¿no? que a sus nombradas decía reina. Y todo lo que estamos hablando es parte de la idiosincrasia ecuatoriana, como diría el pueblo, la idiosincrasia ecuatoriana, ¿no? Esas cositas, ¿no? enseñas nada que al verlo puedas tocar y solo soñar ilusiones que alargan mi vida, paciencia eterna y con mesurar no la tendré. Quiero pedirle que sienta mi fuego. Quiero pedirle que sienta mi fuego. Y esto dice: voy a amar, no tengas miedo, mi amor. Tu aliento me dirá hasta dónde puedo ir. Bonito, bonito canta Van Mozart, ¿no? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena, buena! Y continuamos con esas canciones que definitivamente nos dejan mal parados. Aquí está Rayleigh Barba con Amor del Bueno, en la primera posición del ascensor de los éxitos, dirán los de las 40 principales. Así te metiste entre mis pupilas y así te fui queriendo a diario sin una ley, sin una. Ahí estuvo Alejito Rayleigh Barba entonces, ¿no? Sí, pero esta ya no le canto porque me estaban diciendo que la anterior canté feo, la de Audi. ¿Quién te estaba diciendo eso? Mira esta cancioncísima de los Enanos. Vamos avanzando rápido en esto porque el tiempo se nos va quedando corto. Mi primer día sin ti. Oye, esta canción cómo duele cuando recién terminas una relación, ¿no? Duele, te llega en el cocoró. Al cocoró. Enanitos verdes y también los enanos, pero con esta buena canción. Me gusta más la versión del de Jesús Marco Antonio Solís. El Jesús es otro nivel ya, pero también es buena. Sí, buena canción, ¿no? La hora de Chayanne también por acá. Mira esta canción. Estamos dando tics, tics, así con C, tics, para cuando tengas una pareja y quieras dedicar canción, ¿no? Estos son los hacks que nosotros les damos. Así es. Haz de cuenta que tú eres el friki y nosotros somos los hacks, ¿eh? He intentado casi todo para convencerte. Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies. Bonito, bonito canta Chayanne. Muchas de sus letras no son compuestas por él, la gran mayoría, más bien dicho, ¿no? Hay que indicarlo también. Mira. Palabras simples y comunes te extraño. Qué linda letra. En lenguaje terrenal mi vida eres tú. En total simplicidad sería yo te amo. Y en un trozo de poesía tú serás mi luz, mi bien. El espacio donde me alimento de... Eso es letra, ¿no? Eso es letra, ¿no? No las rimas que preparamos así. Qué buenas canciones que tiene Chayanne, las letras. Y esta canción viene desde España, ¿con quién, Alejo? Con Amaia Montero, ¿no? Sí, cuando formaba parte de La Oreja, ¿no? La Oreja de Van Gogh. La canción se titula La Playa. Bueno, y la canción que sigue me recuerda a alguien. Me dedicaron muchas veces, pero la misma persona me dedicó, creo que 3-5 veces me dedicó. La misma canción. Exacto. Para que entiendas, no debes saber entender la letra. No, sí. Sí, hasta ahorita la recuerdo, pero en buen plan nomás. ¿La letra? Claro, la letra. Esa persona ya no. La letra con sangre dentro. Esta canción que viene es una, creo yo, la más bonita y clasiquera de todas. Mira esto, escucha. Uno escucha los acordes y ya está llorando. Sí, de letales, ¿no? Sí, te llega justo ahí donde no te entra el sol. No, eso es la prueba. No, el corazón. Ah. No son tan inútiles las noches que te di. Y cuando estás lejos, muy lejos, muy lejos, llegas sin bandera. Uy, qué buenos recuerdos de esta canción también, ¿sí? Y no hablo solo por mí o por Alejo, sino por ustedes, amigos oyentes, que enhorabuena puedo ser su voz acá. Y creo que esta canción nos trae buenos recuerdos de quien tuvimos una persona lejos, ¿no? ¿Soportarías el amor a distancia? Para serte sincero, no, porque tuve una vez una relación a distancia, pero sí te conté y contaron otra vez. Pero era Machachi Guamaní, o sea, no es tan... No, era Quito, Bogotá. Ah, Quito, Bogotá. Ah, ¿se acuerdan de la historia de la María José? Saludos, María José. Debes ya estar con novio. Con novios. Y me arruinaste el paseo igual a Colombia, ¿no? No, pero podemos irnos también. Y mira esto, también de la mano de Sin Bandera, Noel Chagres y Leonel García. Dirían los de la Radio Centro, abriendo el telón de los éxitos. Radio Centro. Quédate un momento así, no mires hacia mí, que no podré aguantar. Si clavas tu mirada, que me hiela el cuerpo. Me ha pasado antes que no puedo hablar. Tal vez pienso... Alejandro, flaquitas o gorditas. De todo, la verdad, pero esta vez ya estoy por una flaquita, ya. Así que, si de flaquita se trata, llega el señor Andrés Calamaro, con uno de los más grandes éxitos también que ha tenido. Vamos con lo que dijimos que es el himno de la Friend Zone, ¿no? Esta canción. ¿Quién canta? Rick, amigos. ¿Quién? Rick. Esas canciones, ¿no? Cuando tienes tu mejor amiga y no te hace caso. La típica, ¿no? La vieja confiable saca esta canción. Tu pañuelo de lágrimas, de amores perdidos. Y si dedicas esta de ley, tienes que dedicar November Rain, pero en español. O sea, sería Noviembre Sin Ti. Pero ojalá que Noviembre Sin Ti ya no dure todo el año. Este programa ha sido destinado para los sad de tu vida. La vida sad de los del soltero, de amigos, amigos oyentes. La tarde sale, el cielo está gris, la noche pare. Y cuando uno habla de Rey, habla de Camila, ¿no? Es como hablar de Pedro y María. De Jesús y la Cruz. Me ahogues de... No puedo vivir. ¿De qué? Solas no me hablan. O sea, es muy racista, pero no. De tú sin mí y yo sin ti. Si se habla de Rey, se habla de Camila, entonces, ¿no? Y ya estás canción. De verdad que nos vamos mal. Mal plan nos vamos. Como que ya está dando sed ya. Para estar hoy día, ¿no? Pero de las lágrimas, acá el piso está mojado. Hay muchos pañuelos, pero nos van a faltar más aún. Que nos vamos a quedar los amigos esta noche con más músicas. Oye, mira esta canción que viene también de Rosana hoy. Cuando la persona se va, sí, voy a inspirarme. Mi momento sale. Cuando la persona se va y deja tu corazón vacío, solo sientes llorar el alma. Cuando sientes que esa persona te deja ahí al borde del abismo, en el abismo, sientes morir. Porque si tú no estás aquí, ya no quiero estar así. Rosana, qué bonita voz, ¿no? Si tú no estás, la gente se hace nadie. Y Alejo, si presentas la última canción para despedir estas cancioncitas bonachonas, ¿no? Estas canciones hermosas, pero la última es una de mis favoritas. Es de Axel y la mayoría siempre la escucha o la dedica. Así que escuchemos para irnos ya despidiendo esto. Amigos de todo corazón, espero que el día de ayer hayan pasado un bonito San Valentín, que tengan una buena noche. Desde acá nos vamos despidiendo, Alejo, darte las gracias, pero también quiero dar las gracias a los dos youtubers más buenos que pueden existir, en la faz de la tierra. Esos que te sacan una risa, pero no una risa de sus videos, sino es por esas actuaciones. No olviden de visitar, porque este programa llegó gracias al gentil auspicio de sigo siendo el mismo Sairi, del canal Sebas Browns, y también gracias a eventos Doña Zoila, porque soy la mejor opción. Así que no olviden seguirnos escuchando cada jueves. Y también a Peluquerías Catucuamba. Fuerte saludo para a ti, Clever, para cada uno de ustedes, amigos oyentes, que compartió este pequeño espacio. La otra semana estaremos también ya con Alex. Así que, Alejandro Pavón, muchísimas gracias. Qué placer tenerte acá. Y ustedes, si es que quieren, amigos, como oyentes, de estar ya acá como presentadores, será un placer. Gracias a ustedes por la oportunidad que me dieron. Saludo para mi mamita, mi papito que me escucha. Y bueno, así nos despedimos románticamente. Chicos, hasta la próxima semana. Esto fue... El Lagartero. ¿Qué piensas? Te amo en lo que vives y lo que piensas. Te amo lo que atrapas, lo que dejas. Amo tu alegría y tu... Adoro mi niña. Arara mi amor. Duerme de mi gilla. Duerme por favor. Hasta el jueves y así quieren que descansen bien. Llegó la hora de ser diferentes y únicos también, porque tus libros y tu café te necesitan. Pórtate bien. Hasta el jueves y así quieren que descansen bien. Llegó la hora de ser diferentes y únicos también, porque tus libros y tu café te necesitan. Pórtate bien.